wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. 'Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Bueno, pues este 7 de julio también es especial para mí porque es mi aniversario de boda, además. Así que un beso enorme y muchas felicidades, Sarai. Gracias por estar a mi lado. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdona. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Helves en la onda. Vamos a saludar ya a nuestras compañeras. Hoy están las dos con nosotros, nuestras farmacéuticas de la farmacia Helves Guadalquivir. Hoy hola. Sí. Hoy ¿qué sí. tal? Hoy buenos sí. días a todos. Isabel, hola, buenos Carmen, días. Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿No? Ya con calorcito. Y contentas, ¿eh? De poder grabar hoy juntas y estar aquí un rato. En fin. ¿Cuánto tiempo hacía que no estabais las dos a la vez en el estudio? Bueno, hemos estado una vez, pero fue algo improvisado. Pero yo creo que un poquito antes de... Bueno, en la pandemia, cuando yo tuve una vajilla laboral por el, pero luego cuando me operé, ¿te acuerdas? Sí, pues eso después, fue por febrero. De la, eso fue el 21. Un poquito antes de la pandemia. Por eso que coincidió. Claro. Un poquito antes. Fue el 21 de febrero. Me operé. De 2020, ¿qué decirlo? 2020, o sea, correcto. Más de un año. Claro, ahí. Y luego, después del verano pasado, un día que yo tenía un programilla, ¿te acuerdas? O sea, un programa preparado y te dije, vente conmigo, que estaba la farmacia muy tranquila. Muy tranquilita y vinimos, que sí, yo por acompañarla, nada más fue. Pero sí. Fue algo improvisado, esto sí, ya sí. Hija, vamos oficial. A hacerlo, claro, para el verano, vamos a... Bueno, para celebrar el verano. Exacto, hay que decir que creo que vais a estar juntas, este y otro como mucho, ¿no? Y luego ya... Final sí, de, sí, del mes ya. Intentaremos despedirnos del verano juntas otra vez. Vale, va. Guay. Vamos a hablar del sol, vamos a hablar de algo que nos viene muy bien en estos tiempos. Que corren, mira, yo he estado de playa, ¿eh? Y me he puesto crema por todos lados porque digo, vamos, es que parecía que os tenía al lado. Eso. adivinaba de qué íbamos a tratar, ¿no? Que me van a reñir. Sí, es lo sí, suyo total. En esta digo, época. Yo llego quemado, me ven quemado o algo. Y me matan. Que me dan las te dos pegamos boticarias. Y te pegamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del sol, como tú has dicho, pero de esa faceta del sol que es amigo y enemigo, ¿eh? Entonces, bueno, pues verás, lo que todos sabemos, que el sol tiene, podríamos decir que es nuestro mejor amigo para vivir y también puede convertirse en nuestro enemigo de salud. Ya estamos en pleno verano, así que casi como todos los años en esta época del año conviene recordar y refrescar a todos las acciones beneficiosas del sol y las perjudiciales. Entonces, hoy vamos a dedicar un poquito eso, a describir lo necesario que es el sol para la vida en la Tierra, para la vida de los humanos, para nuestra salud, pero también los efectos perjudiciales que son los que atendemos, digamos, desde el área nuestra sanitaria. Queremos incidir en eso para tener cuidado. Claro, pero por supuesto los beneficiosos también son importantes y hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a empezar por lo bueno, que siempre es mejor, y vamos a hablar de las ventajas del sol. Vale. La primera, a ver. Yo empezaría diciendo la vitamina D. Por supuesto, la síntesis de la vitamina D. Claro, que nos sirve, Carmen, para que popa los huesos y los dientes, ¿no? Eso. Que eso, vamos. Y que está muy claro que sabemos todo el mundo, os lo vamos a recordar, que la síntesis de la vitamina D nos la da nuestro amiguito el sol. El 80% de la vitamina D que sintetizamos es debida a la exposición al sol. El 20% restante de la vitamina D que es necesaria para nuestro organismo bien viene de los alimentos, pero la parte principal de la vitamina D, o sea, un efecto súper beneficioso porque nos ayuda para la salud de nuestros huesos y facilitar la mineralización de huesos y dientes, sí, porque ayuda a fijar además el calcio y el fósforo. ¿De correcto acuerdo? Eso. Entonces, pues, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si no tomamos el sol en la forma correcta, adecuada y el tiempo suficiente y necesario, el déficit de vitamina D van a favorecer enfermedades como la obesidad, la diabetes, he ido por ahí, la demencia también, ¿eh? Valores, o sea, bajos, ayuda. Hay que tomar el sol. Sí, por supuesto. Estamos diciendo efectos beneficiosos del sol. Y ese es el primero. La vitamina D. Vale. Porque el organismo, como Carmen ha dicho, cuenta con un as en la manga. Porque, claro, el resto de vitaminas no las sintetizamos nosotros aparte de algo exterior, sino que la tomamos a través de la alimentación. Uh-huh. Pero esta, tú puedes obtenerla, y de hecho sería lo conveniente, es decir, es fantástico poder tomar el sol en la justa medida para absorber esa vitamina D y sintetizarla a partir de él, porque él se sintetiza a partir de la 7 de hidrocolesterol, bueno, que proviene del temido colesterol. Por eso después vamos a decir que gracias a la radiación del sol, fíjate qué curioso, ayuda a bajar los niveles de colesterol. Porque no te digo que sea la medicina y vaya a dejar las simvastatinas. No, ninguna de las estatinas ni tu medicación. Ayuda a que los valores bajen de colesterol. Te ayuda, ¿vale? Porque esa vitamina D se va a sintetizar partiendo de esa 7, que es una base. Exacto, uno de los pasos por lo que pasa esa molécula hasta convertirse en colesterol. Qué curioso. ¿Vale? Otro punto, sí. Voy con el segundo punto, claro, que tengo anotado que no recuerde. Procesos de psoriasis, de dermatitis en la piel, una exposición al sol por un periodo cortito o suficiente va a mejorar muchísimo las lesiones, va a ayudar a la cicatrización y también en las dermatitis, mejora muchísimo. Uh-huh. Mira, el índice, o sea, la cantidad de vitamina D que deberías tomar. Porque claro, esa es una pregunta muy clásica, o por lo menos a mí me la han hecho muchas veces. Bueno, pero es que verás, vamos a ver, ¿cómo tomo el sol? ¿Con protección para la vitamina D y no mancharme? ¿Con las mangas? ¿Cómo tomo el sol? O sea, ¿tapado, cubierto? Claro, hombre, hay un poquito de sentido común, eso siempre lo decimos. Hombre. A ver, si la radiación te tiene que llegar a tu organismo, pues hombre, a ver, te tienes que proteger, pues por ejemplo la cara, si no quieres manchártela, y si no tienes ningún otro problema en el resto de brazos, cuerpo, tal, pues tendrías que tomar un tiempo indicado para sintetizar la dosis necesaria. ¿Cuál es? Pues mira, ya hoy día hay una formulita muy fácil que determina que cuántos minutos de radiación tendrías que tomar según el índice ultravioleta. Eso es, IUV, ¿sabes? El IBS, como decimos, ¿no? Que se pone en nuestros paneles que vemos en las zonas muy calurosas, como en el puente de los Remedios, en el puente de Triana. Así que son como semáforos, ¿no? Que van poniendo como el IBI verde es tolerable, el no sé qué, el naranja, lo mismo que un semáforo, pero entonces te indica si el IBI es el rojo, rojo, rojo, casi que no debiéramos exponernos al sol, pero va indicado ahí. Pues dependiendo de ese valor, que tiene una numeración, que lo puede, la EMET lo da ya durante todo el año. Pues se ha obtenido, los dermatólogos, ¿no?, han realizado un factor que convierte ese valor multiplicado por un factor, te da exactamente los minutos que en ese, según ese valor de ese momento, que una, es un valor en otoño, un valor en verano, un valor en día nublado, pues te da los minutos exactos para que tu cuerpo captara la vitamina D necesaria de esa dosis diaria. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Y de media... A mí también me gustó. Sí, sí, la fórmula esa, y de media pues puede ser... Claro, no es lo mismo tomar el sol en verano que en y en primavera que en otoño o en invierno, porque por ahí algún artículo también hay que dice de media, no venga 10 minutos. Con la formulita esa sería más exacto, pero de media pues... En primavera y verano, pues a lo mejor con 10 minutos, un cuarto de hora, tomado el sol, como he hecho eso adelante, sin protección, viene a ser unos 10-15 minutos. Pues salir a pasear con la manga remangada un poquito y ya está. En verano y otoño. En otoño, 30 minutos, un poquito más, porque la radiación solar incide de forma diferente. Y en invierno, unos 120 minutos, tienes que estar más tiempo para adquirirla. Ya. O sea, es la media. De media. Pero está la formulita ahí. Pero, y digo una cosa, con el menú de la formulita me ha flipado. El más, ¿no? Más tiempo, ¿no? De lo que dos No, para que tú sepas la básica. Esa es la básica para que absorbamos la vitamina dosis, D, ¿no? La dosis que necesitamos. Luego, si tomamos más tiempo el sol, estamos más tiempo en la calle, aunque el proceso de oxidación y tal, no va a pasar nada. Y no vas a sintetizar más cantidad, probablemente. No es necesario. Vale. No vas me ha encantado. Y a mí. Bueno, pues a ver, la segunda, como Carmen ha dicho, lo primero, la hemos alargado la vitamina D. Espera, a mí se me ha quedado. La dos, no, hombre, que hemos dicho que era temas para la piel, que mejoran muchos factores de la la psoriasis, las dermatitis, el acné. El acné. De forma eso es. En de general, forma especial, que yo quiero hablar otro día, hablaré del acné y el sol, porque lleva largo, porque es un poco engañoso. Mejora en principio con la exposición al sol, pero luego después hay veces que ocurre un efecto rebote y se puede ver un poquito agravado. Lo comentamos. Mira, mejora en general el aspecto de la piel. En el caso de la piel grasa o acnéica, al tomar el sol, lo que hace es provocar una mejoría, aunque al principio provocará un empeoramiento, porque claro, el sol te da en la cara, abre los poros, lo dilata, y ten en cuenta que lo que hace es provocar una reacción de limpieza. Entonces, la grasa es la que sale hacia el exterior, por esa dilatación capilar, de poros, el calor, por la radiación. Entonces, vas a eliminar la grasa hacia afuera. ¿Qué pasa? Pues que tú dices, oye, me ha mejorado. Yo no me he puesto mejor. No me está poniendo, esto no me está viniendo bien. Me está poniendo la cara fatal. Claro, porque el organismo lo que hace es limpiarse. Entonces tiene que salir toda la grasa, no tiene más remedio que salir la que estaba acumulada en esos folículos, ¿no? Y entonces se produce ese empeoramiento, pero luego se equilibra perfectamente, ya se seca la piel y la verdad es que la mejoría se nota, ¿eh? Y no tarda mucho ese empeoramiento tampoco. No. Son los primeros días hasta que se limpia, Y bueno, lo que sí es verdad, como Carmen ha dicho, que seguro que ya lo desarrollo otro día magnífico, es que se produce también un acné estival. O sea, es diferente que te diga a ti el dermatólogo, vete a la playa que el acné se te va a mejorar. Perfecto, eso seguro que ya lo acabamos de decir. Se te va, no, es que ese se te va a mejorar, tu acné hormonal, tu exceso de sebo, ese se te va a mejorar seguro. Pero hay otro acné, que es el estival, que sí que te lo pueden provocar los fotoprotectores. Ajá. Esa pequeña infección o hipersensibilidad a esos productos, si ya eres propensa. ya está, ya Carmen otro día seguro que lo desarrolla de maravilla. A mi manera. Para otro tema. ¿Qué más? Ah, bueno, el sol actúa en el sueño de una forma clara, ¿eh? Regula los ciclos circadianos, del que regula, hemos hablado otras veces de que regula los ciclos vigilia-sueño, ¿eh? Debido a que es a la melatonina. Y a lo mejor se duerme un poquito menos porque, claro, hay más horas de luz, con la luz la melatonina baja un poquito, claro. Y regula esto. Y también aumenta la liberación de serotonina, que es la hormona del bienestar, por decirlo de alguna manera. Y esto se ve estimulado por la exposición al sol, por la luz del sol, y todos nos encontramos en verano un poquito más alegre, más contento, sí, con más ganas de muchas más cosas, ¿no? Otra cosita, hay más luz. Fíjate que muchas veces no es porque es verano, porque la gente tiene más ganas de cachondeo, porque está la playa o podemos ir a la playa, porque cogemos vacaciones. No. No, es la luz. Y es la serotonina. De la luz. La hormona del bienestar. Sí, sí. Del bienestar. Así, mira, claro. Siempre se ha dicho, ¿no?, que los países nórdicos y países que, sobre todo los nórdicos, está claro, que están durante tantos periodos del año. Es como 5 o 6 meses a oscuras. Exacto, con tantas horas a oscuras. Allí estoy la, hombre, claro, la falta. Hay muchos problemillas también de salud derivados de eso, claro, ¿sabes? Claro, la falta de luz. Yo fíjate que yo pensaba que era, pero claro, cuando yo escuché lo de esas noches, ¿no?, larguísimas de 6 o 5 meses, yo pensaba, pero bueno, es de noche oscuro como una noche normal, y me dicen que no. Todo el tiempo, hay una determinada luz. Claro, pero no hay noche y día, siempre es la misma el luz, atardecer, que es como una especie de atardecer tardío, sí. O sea, ya cayendo la noche. Se ve, pero no hay sol, no está la claridad. Que no es lo que ciclo, tiene que ser, vamos. El ciclo está ahí alterado, vamos. Yo flipaba en colores, pero claro, digo, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, y a las 6 de la mañana lo mismo. Sí, es curioso. Eso yo, que tengo un sobrino que vive, está casado con una sueca, y lleva ya muchos años, ¿no?, en Estocolmo. Y eso lo cuenta, y dice, hombre, te acabas acostumbrando, claro. Sí, pero nunca te acostumbras. Claro, no. Sí, porque es duro, ¿eh? Te acabas llevándolo. Exacto. Pero acostumbrándote no creo. Sí, no, porque es duro. Hombre, y la adaptación tiene que ser difícil. Ah, ya ves. Bueno, pues otra acción muy bonita del sol, que vamos a recordar a las madres, que a mí me encanta recordarla cuando éramos pequeños. En mi casa mi madre decía siempre, los niños tienen que ir a la playa siempre, por obligación. Hay que ir, llevarlos a la playa sea como sea, porque eso le va a hacer pasar mejor el invierno. Anda. Nosotros nos venía todo fantástico, porque lo que queríamos era la playa, ¿no? Claro. Eso está claro. Pero es que realmente estimula las defensas. Es que tiene mucha sistema inmunitario. Las mamás y las abuelas. Sabias. Es una sabiduría alucinante. Pues mira, esto es real y tiene su fundamento, porque el sol es capaz de aumentar el número de glóbulos blancos o linfocitos, que son las células encargadas de la primera defensa frente a una infección. Entonces es como si recargaras tu organismo, lo pusiera a resetear en tema defensa. ¿Qué hago? Pues acumular y preparar como más activos a mis glóbulos blancos o linfocitos. Fíjate que yo hace bastante tiempo de esto, se hizo un experimento con niños y niñas que tenían problemas de inmunodeficiencia, leucemia. Y ya sabes que se pegaban mucho tiempo dentro de una habitación en un hospital, ¿no? Y exactamente basándose en lo mismo, en el que subían las defensas, glóbulos blancos y demás, hicieron un proyecto muy bonito, ¿no?, que era llevarlos en un barquito. No los vas a poner a tomar el sol en la playa, pero sí hay un barquito. Paseíto. Y se daban un paseo de unas 2 o 3 horas, donde estaban tomando el sol, y la mejoría de estos niños y niñas fue notable, ¿no? Ahora tenemos el maravilloso proyecto de la azotea azul. Claro. Y realmente ha sido un poco también por eso, porque, bueno, primero porque puedan convivir un poquito al aire libre, pero también es que es necesario sacarlos de las habitaciones. Hombre, es verás, que claro, no es que sea un aire muy puro, ¿no?, porque está la contaminación y estamos en plena ciudad, arriba del hospital. Pero, bueno, pero es ¿cuánta más gente pasea por las calles aquí y también, claro, está contaminado? Pero es mejor que estar en casa, ¿no? Más que estar en la habitación. Claro, es que aunque no sea 100% bueno, porque hay contaminación, desde luego es bastante mejor que estar cerrado en una habitación. Claro, totalmente, vamos. No es tan oxigenante como el paseo que has nombrado en el barquito, mar, sí, que es maravilloso el aire, porque eso se nota, tan limpio, pero oye, y puede le convivir, sentará de lujo. Sí, ahora están haciendo una residencia para los padres. Los, sí, para gente que bonito, tenga que... Son bonitos esos proyectos, ¿eh? Por cierto, no nos ha llegado la pulsera. Exacto. No, que la farmacia iba a colaborar para sí, vender pulseras y tal, para, y con un donativo de un euro de voluntad o lo que sea, ajá, y no lo habrán preparado todavía. No, no habrá llegado. Bueno, no ha hecho llegado el pedido, pero no ha llegado. Están cambiando mucho las cosas. Por ejemplo, en el Hospital Macarena va a coger, bueno, de hecho ya lo tiene cogido, creo, en la Cartuja, una sede para el Hospital de la Mujer. Claro, el que era antes cuando estuvo en la Expo. Sí, sí. Mira, ya tenemos el militar, ya tenemos ese reutilizado. Es ya que al final... qué pena, estaban ahí. Tienes que ir abriendo estas cosas y, claro, dándole sitio a cada cosa y que funcione todo mucho mejor al final. Hay que gestionar. Poco a poco. Yo creo si que no la, se gestiona, ¿de qué claro sirve la cosa? Vamos, si la vienen sanidad, abajo. La sanidad se está humanizando. Claro que sí. Buenos eso gestores, hacen falta buenos gestores. Claro que sí. Yo solo digo eso. A ver, también reduce la presión. Ah, la presión arterial. Eso es una maravilla, ¿eh? Eso porque los hipertensos en verano están mejor. ¿Por qué? Porque el calorcito hace que se dilaten, hay una vasodilatación de las arterias, entonces la sangre, no hay tanta presión en las arterias y en las venas, con lo cual la presión arterial, el valor, baja. Claro. Y sudas. Y los hipertensos, eso transpiras. Eso te iba a decir, transpiras, pero también tiene algo que ver que en verano comemos de otra manera. No. Bueno, sí, hombre, yo creo un poquito, no mucho, pero yo creo que se come más ensalada, más fruta, más verdura. Pero eso en el sentido para hidratar, para hidratar, claro, las vitaminas, que eso nos vienen sí, cualquier, sí, es más propio o más agradable o se toma más en eso, sí. Pero bueno, en cuanto al valor de la presión arterial, es por el motivo eso de la vasodilatación, vale, que te digo. Te apetece fresquito, por eso mismo, de esa sinergia de la acción de sudar, de la transpiración. También hay pérdida de líquido, o sea, se elimina más líquido, la presión arterial baja. No sé vosotras, pero yo no soy capaz de comerme un puchero, un cocido, algo de esto en verano. Es bueno, que mira, bueno, depende. Yo soy incapaz. Yo no, ¿eh? Yo no. Creas que yo tan soy es tan estricta. Pienso... Ahora con el aire acondicionado. Sí, sí, pero yo es que lo pienso y ya es que me entran sudores. ¿Sí? Pues yo a mi madre le digo muchos veranos, mamá, prepárame un cocido de esos que tú preparas. Hoy no, por favor. Espera que te cuento. Pero es que luego mi madre prepara un barreño, casi diría yo, de pisto, que se llama el tomatito, el aliño de aquí. Eso mezclado con los garbanzos, eso está de muerte, es como una ensalada de garbanzos, claro, y está riquísimo. El sabor de esa mezcla. En mi casa, mira. Siempre, bueno, una vez al menos, ¿eh? Ahora me lo mismo solo tengo a uno de los tres, pero siempre se ha tomado, o sea, por lo menos, sopita, pero no caliente, ajá, sino más templadita. Pero bueno, que les gusta, que no quieren renunciar a eso. Yo no quiero. ¿Un garbanzo en verano? De verdad, en serio, nada que esté... ¿Ni una ropa vieja? Si tú pruebas esto que yo te digo, te enganchas. Ni una ropa vieja, que simplemente hay uno... ¿Tú sabes? La calientas poquito y ya está. No, nada que esté caliente, de verdad, te digo, bueno, de conocer. O sea, Yo no. Además, tiro mucho a la temporada. Tiro a la fruta como las sandías, sí, que me vuelve loco. Es más que es bonita la comida de verano. Mucho, sí, mucho tomatito, mucha ensalada. Más divertida. Claro. Desde utilizo cosas, ¿no? Por ejemplo, la ensalada de pastas, ensalada de arroz, ensalada de pollo. Utilizo cosas que normalmente van en otros sitios a la ensalada, como muchísima ensalada. Me encanta la ensalada. Vamos. Hombre, muy bien. Importante, bonita la comida. A mí me gusta la comida de verano, pero no quiere decir que de vez en cuando metamos una cuñita de lo tradicional. Bueno, previene, o sea, reduce la presión arterial, que hemos dicho, como ha explicado Carmen perfectamente. También un poquito por la influencia de la famosa vitamina D, que es tan importante en el organismo y tan hoy viene a qué, porque depende del sol, porque la vitamina D disminuye los niveles de la paratormona, que es la encargada de liberar el calcio de los huesos y de regular la presión sanguínea. También, entonces, también, cuando se toma el sol, disminuye la hormona paratoidea. y en consecuencia, la presión sanguínea. Vale. O sea que. Yo ya no. Que otro de los. Bueno, como ha nombrado Carmen al principio, para mí sería la séptima beneficio del sol, que favorece el estado de ánimo. Claro. Como habló antes Carmen de la serotonina, mejora la calidad del sueño y favorece la vida sexual. Anda, mira, eso es verdad. O sea, que la primavera la sangre entera total. Eso ¿no? es verdad. Claro, primavera y el verano. Claro. Es más intensa en verano, ¿no? Vamos a ver. Nadie va a decir lo contrario. Hay menos ropita, todo influye. Todos los caminos llevan a Roma. Claro. Al final. Pero la explicación está en otra hormona, la testosterona, que es la responsable del apetito sexual. Y el sol, cuando uno toma el sol con moderación, aumenta esos niveles de testosterona. Uh-huh. Entonces está comprobado estadísticamente que además el esperma masculino es más rico en espermatozoides en verano. Ojo. Anda. Al dato. Dejémoslo ahí. Chicas, muchas gracias. Venga. Hasta la semana que viene. Tomad el sol, sí, pero como siempre. No hemos hablado nada de lo malo, pero lo vamos a desgranar en el próximo programa, ¿vale? Se nos va el tiempo. Los garbanzos. Bueno, la siguiente más. Es el yin y el yang. Total. Lo bueno y lo malo ya vendrá. Exacto. Hasta la semana que viene, chicas. Adiós, hasta todo. Mañana. Buena semana. Hasta mañana. Helves en verano. Porque te destacas, ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello, baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie. Unión legendaria. Latino que

porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Refréscate con Gelves en verano. Si te perdiera y no estuviera junto a mí, si por la noche no sintiera tu calor, si no encontrara esa mirada cada vez que me despierta, si te perdiera ahora que el mundo gira con nosotros dos, ahora que tengo la certeza y el valor, si te perdiera y fuera un sueño todo lo vivido, no me imagino no tenerte aquí a mi lado cada vez que tengo frío. No, no imagino sin tu beso. No quiero estar si no es contigo. Si te perdiera y no estuvieras en mi mundo, moriría cada paso lentamente, porque no tendría sentido que la vida siguiera así como hasta ahora. No quiero vivir si no es a tu lado. No quiero seguir, no, porque no hay nada que más quiera en este mundo si te perdiera. Pues esto que escuchamos es lo nuevo de una artista llamada María Moriel, y vamos a saludarla ahora mismo aquí en Gelves en Verano. María, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con ustedes. De enhorabuena, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta por el nuevo single. Vamos a conocerte un poquito más aquí en Ahora Radio, aquí en Gelves en Verano. ¿Quién es María Moriel? Bueno, pues María Moriel es una chica que se ha dedicado, siempre ha querido dedicarse a la música. Y bueno, empecé en un grupo de música con compañeros y amigos de toda la vida. Uh-huh. Y en 2017 pues tuve la oportunidad de entrar en el programa La Voz, donde entré en el equipo de Malú. Ajá. Y bueno, la verdad que fue un trampolín muy grande, porque gracias a haber estado en el programa La Voz, aunque me fui tempranito porque me fui en las batallas. Vaya. Pero bueno, la verdad que me ha ayudado mucho, y desde entonces pues he estado trabajando en lo que más me gusta, ¿no? Que es la música. Bueno, como tú bien dices, es un buen trampolín, ¿eh? Le ha ocurrido a muchos, sí, artistas que no han llegado ni a final, ni a semifinal, ni mucho menos, y siguen explorando y haciendo cosas como artistas. Yo tengo que decir que María Moriel me ha llegado por varias partes a mi vida, por un compañero y amigo como es Noé Moreno, que ha sido el director de tu videoclip, y por otro lado, sí, Jorge Candel, que es un gran amigo mío, que bueno, pues ha sido un poco quien nos ha puesto en contacto, ¿verdad, María? Sí, sí, sí. Por supuesto. Qué importante en esto de la música es estar bien rodeado, ¿eh? Por supuesto, siempre. Siempre. Bueno, la canción se llama Si te perdiera. Es una maravillosa balada súper intimista, con un videoclip muy arqueológico, por llamarlo de alguna manera, María. Sí, la verdad es que el videoclip es precioso, tanto el mensaje que da como el sitio donde está grabado, ¿no? Lo grabamos en el Parador de Carmona, como tú dices, con Noé Moreno. Y bueno, Si te perdieras, una balada muy muy bonita, que si veis el videoclip, pues más o menos sabéis, entre la letra y el videoclip, sabéis más o menos a qué se refiere. Sí, sí, bueno, no desvelamos nada, que nos gustaría que la gente entrara en YouTube a ver el vídeo de María Moriel, las cosas sí, como sí, son. Sí. Sí, sí. Claro. Y la verdad que hemos quedado muy contentos con el resultado. La verdad que sí. ¿Cómo está funcionando el vídeo en YouTube, María? Bueno, pues la verdad que no me esperaba que a lo mejor reaccionara la gente tan bien, ¿no? La verdad que lo han tomado de muy buena manera y yo muy contenta. Claro. La verdad que muy contenta. Claro. Oye, ¿Utrera es de esos pueblos que se vuelca con un artista si está a nivel nacional, como por ejemplo cuando tú estuviste en La Voz? Sí, la verdad que sí, que han estado conmigo siempre. Qué bueno. Sí, sí. Y oye, sí. A ver, porque Utrera es tierra de grandes artistas y de dulces y de muchas cosas más, sobre todo ligados al flamenco. Sin embargo, no sé si tú vienes del flamenco también. Sí, bueno, la verdad que por parte de mi padre, bueno, mi abuela más que nada es flamenca. Uh-huh. y también cantaba. Y bueno, me dicen en la familia que el cante viene de mi abuela, ¿no? Y yo la verdad que pues súper encantada y he escuchado música desde chiquitita. Claro. Entonces, quiera que no, se lleva, ¿no? En la sangre, como quien dice. María, ¿y tú el tema este de la pandemia cómo lo llevas? Pues la verdad que como todos los compañeros, ¿no?, de esta profesión, lo hemos pasado bastante regular. Porque no hemos podido salir y nuestro trabajo es pues cantarle al público, transmitir lo que pensamos, lo que cantamos, y sin público pues nosotros no somos nada, ¿no? Claro. Y la verdad que lo hemos pasado bastante regular, pero siempre trabajando y día a día pues intentando hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, y para que en cuanto se pueda hacer todo y estemos en la normalidad de nuevo, pues que la gente disfrute, ¿no? Bueno, de momento todo lo que se ha trabajado. No sé si tienes algún directo, aunque pequeñito, a la vista. Pues ahora mismo resulta de que estoy un poquito con el pie, porque me operaron hace poco y no puedo. Todo lo que tuve lo tuve que cancelar. Vaya. Por motivos de salud. Y bueno, pero en el momento en que esté fuerte de nuevo, pues volveré a reanudar de nuevo los conciertos que tenía. O sea, que ahora mismo estás más en promoción y en entrevistas que sí. Enfocan otras cosas. Bueno, pues esperemos que te recuperes pronto, porque esa canción, si te perdiera en directo, la tengo yo que ver, ¿eh? Sí, pues cuando tú quieras. Porque es que tiene que ser una maravilla, María. ¿Tú has sido de las de en el confinamiento ponerte a cantar por todos lados de la casa o has tirado más para otros lados? Bueno, la verdad que ha habido momentos en que he hecho directos cantando y es lo que te comenté antes, ¿no? Que intentar que tus seguidores sepan de ti, aunque no vayas a cantar a los sitios, pero por lo menos que sepan lo que estás haciendo, ¿no?, durante el confinamiento. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Bueno, no, es que pongo en el lugar de los artistas y la verdad es que no es nada fácil. Si ya llevas una carrera o habías despuntado antes de todo esto, pues es que la verdad es que si lo han pasado mal los grandes, no te digo yo nada, los intermedios, claro, o los pequeños, ¿no? Sí. Pero es que ha sido muy duro para la cultura, por decirlo de alguna manera. Oye, bastante. María, y la canción esta, si te perdiera, ¿dónde la has grabado? Y que seguro que se generaría una magia en ese estudio maravillosa, ¿no? Se grabó en el estudio de Domi Serralbo, en Morón. Sí. Y bueno, la verdad que yo encantadísima, ¿no?, porque han grabado grandes artistas y sobre todo también esta canción está escrita y producida por José Carlos Gómez. Uh-huh. Que del cual estoy súper encantada de tener una canción suya. Y bueno, también ha echado Ale Romero, Popo, al bajo, Óscar Vinaré. O sea que la verdad que he estado rodeada de muy buenos profesionales. La verdad que la canción es una joyita. La canción es una joyita, eso te lo tengo que decir. ¿Esto es el previo de algo más grande o vas a ir single a single? Ahora mismo, tal y como están las cosas, Javi, la verdad que vamos a sacar single por single. Porque quizás a lo mejor el sacar un disco todavía no estamos todavía pensando en un proyecto tan grande, ¿no? Pero poco a poco iremos sacando single tras single. Y bueno, a ver cómo va la cosa, porque tampoco se sabe, ¿no? Claro. Y poco a poco, pasito a pasito, y a ver cómo va todo. Bueno, esta es una fecha extraña. El otro día la hablaba yo hablando de música, ¿no? De que normalmente los artistas, desde luego, no hacían lanzamientos, ni muchísimo menos en los meses de julio y agosto, en años normales, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, a lo que yo decía, mi contrarresta a esto era, pero es que este año tampoco es normal, ¿no? Entonces, quizás quieran aprovechar también el tirón y el empujón veraniego para, si es cierto lo que dicen, eso de que estaremos todos inmunizados hacia octubre. A ver, ojalá. Claro, de cara a esos meses de octubre, va a ser un poco, octubre, noviembre, diciembre, e incluso enero o febrero, van a ser meses muy sobrecargados de conciertos si la cosa es real. Entonces es como un año extraño, un año de transición, ojalá. Quizás, ¿no? En fin, bueno, María, no sé si quieres apuntar algo más. Pues nada, el día 12 estaré con mi amigo y compañero Carlos Chorre en un concierto que tiene él, sí. Donde podré leer de artista invitada y cantaré un trocito de mi single. Uh-huh. Así que, los que quieran, pues que vengan a Sevilla. El día 12 en Sevilla, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Sí. En el Teatro Cajasol. Vale. Y una última pregunta. ¿El dueto con Jorge Candel para cuándo? El dueto con Jorge Candel para cuándo? Ah, pues me encanta. Pasa que entre unos y otros estamos un poquillo ocupadillos en este momento, pero que él sabe y lo hemos hablado muchísimas veces de hacer un dueto los dos. Y bueno, pues cuando sea el momento, seguro que hacemos algo, porque los dos estamos encantados de hacer, bueno, y con muchísimas ganas de hacer algo, ¿no? Esas dos voces maravillosas, creo que quedaría francamente bien. María Moriel, sí. Un placer hablar contigo, muchísimas gracias. El placer es mío, muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Enorme, hasta luego. Un abrazo, un besito, hasta luego. A aprovechar, ¿no? Y nos vamos a quedar escuchando a María Moriel, a esta maravillosa canción, que bueno, que sin duda es una de esas canciones que han aparecido y que te fascinan. Es de esas canciones maravillosas, preciosas, con muchísimo sentimiento. Tenemos poco tiempo realmente para escuchar este tema de María Moriel, pero yo creo que se merece y que podríamos escuchar tranquilamente esta maravillosa balada que se llama Si te perdiera. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, como te digo, con María Moriel, con un poquito de ese Si te perdiera. Una gran canción de esta artista de Utrera, que nos la presenta hoy aquí en Gelves en la Onda. Si te perdiera y no estuviera junto a mí, si por la noche no sintiera tu calor, si no encontrara esa mirada cada vez que me despierta, si te perdiera ahora que el mundo gira con nosotros dos, ahora que tengo la certeza y el valor, si te perdiera y fuera un sueño todo lo vivido, no me imagino no tenerte aquí a mi lado cada vez que tengo frío. No, no imagino sin tu beso. No quiero estar si no es contigo. Si te perdiera y no estuvieras en mi mundo, moriría cada paso lentamente, porque no tendría sentido que la vida no siguiera así como hasta ahora. No quiero ir. que más quiera en este mundo.